No sé por qué es amigo y ha buscado mi abrigo para hablarme de ti. Qué ironía pensar que al hablar de eso me convertí en testigo y a la vez en cupido.